qué difícil es vincularse. Que no se arme quilombo. Ser claros y encima querer pasarla bien. Te estoy hablando a vos. Dale, quédate. Todo muy bien. Todo muy bien. Todo muy bien. Está todo muy bien. O todo como el orto. Pero decime, Gabo, ¿qué significa este sonido, esta música que estamos escuchando? ¿Tenés idea? Ay, me encanta. Me encanta, quiero cantar. Significa que viene Lourdes Michiqué con su columna de Todo como el orto. Bueno, me encanta haber empezado esta columna. Quiero decir algo antes de arrancar con la columna. Ah, vas a contarlo. A ver. Acabo de hacerle un bien a la comunidad que habita esta radio. El primer paso, el lunes voy a continuar. ¿Estoy manchada? No, re bien. Gracias. Los uruguayos aplauden. Gracias. Acabo, después de una hora de dejar hervir la pava con vinagre, le acabo de sacar el 70% del sarro a esa pava del horror. Yo creo que la gente sepa, hay que hacerle una descripción de lo que sucedía, y es que la pava ya, el chorro de agua que salía, era una tristeza. Salía la mitad o menos. Bueno, después de haber dicho esto entonces y de haber contado lo que estaba haciendo, por qué estaba tardando tanto en volver, ahora sí me meto de lleno en la columna. Un titular un poco... Después lo pensaba, pero está bien, porque es columna de Todo como el orto. Sí, así que, hay que ser políticamente incorrecto. Bueno, y hoy decíamos, vamos a hablar de que estamos en la Semana del Orgullo, estamos en el mes del orgullo, y está todo bien, está todo más que bien. Y o está como salido, el orto. O está todo como el orto. Y ya había salido a hablar muy poco este año. Del orgullo, no hablamos mucho, no hicimos mucho hincapié y había algo ahí medio resonando en el ambiente y no podía terminar el mes sin que lo problematicemos un poco. Entonces, por eso le pusimos a la columna hoy de que a tu orgullo le falta un poco de clase. Epa. La verdad es que voy a ir haciendo como una recopilación de datos. Este jueves las noticias con respecto a la salud de Silvina Luna fueron un poco más alentadoras de lo que venían siendo. Más allá de que Silvina Luna sigue internada y está en terapia intensiva del hospital italiano, en la noche del miércoles pudieron sacarle la asistencia mecánica, por lo cual puede respirar por sus propios medios. Está internada desde principios de junio y en las últimas 2 semanas tuvo que ser trasladada a cuidados intensivos y a ser sedada para poder ser asistida. Silvina Luna padece una grave enfermedad que la obliga a hacerse diálisis 3 veces por semana. Ya sufrió una intoxicación de metacrilato, una sustancia que ingresó en su torrente sanguíneo y que le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia, que es como altos niveles de calcio, y eso devino en insuficiencia renal. El polimetacrilato, lo averiguo, ¿no? Porque yo médica no soy. Es un producto sintético compuesto por microesferas de acrílico y en medicina se utiliza la resina de este plástico para la fabricación de prótesis óseas y prótesis dentales. En Argentina el uso del metacrilato está prohibido desde el año 2001 en determinadas cirugías, como por ejemplo en el aumento de glúteos en las pantorrillas, porque tiene un alto nivel de riesgo y puede presentar muchas complicaciones en la salud. Asimismo, se utiliza para cubrir ciertos comprimidos para retardar la absorción de las drogas. Algunas de las consecuencias que puede traer la introducción de metacrilato en el cuerpo es la migración de pequeñas o de microesferas a determinados órganos, causando embolias pulmonares, insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca y un cansancio generalizado. Es una prioridad para miles de personas la obsesión por verse bien y sentirse a gusto con el cuerpo algo que alimenta a un millonario negocio de las cirugías estéticas, pero sí, yo pensaba. Pero si para Silvina Luna fue algo que puso en riesgo su vida, para algunos sectores que no pueden acceder a estas drogas caras, que optan por otras también y por otras prácticas un poquito más riesgosas, unas prácticas alternativas un poquito más riesgosas, que se pueden realizar, por ejemplo, en algunos lugares clandestinos por personas no profesionales, puede llegar a ser una decisión que puede tener un costo muy alto, que es la vida misma. La silicona industrial, por ejemplo, es un polímero inodoro, e incoloro, y en su forma líquida se utiliza para lubricantes, para impermeabilizantes, para adhesivos, y como cualquier agente externo, al ser inyectado en el cuerpo puede causar rechazo, infecciones, derivar en unas graves complicaciones para la salud, y esto es lo que mayoritariamente pasa con las trabas o con las pibas trans, que la colocan en su cuerpo en la búsqueda de llegar a una corporalidad aceptada por el otro y por una misma a cualquier costo. Todo esto lo pensaba haciendo un poco un recuento, ¿no?, de la semana, como les decía, la semana del orgullo, un poco el mes del orgullo, y entender que por ahí estas instancias en nuestros calendarios son importantes no solamente para visibilizar quizás esos logros, esas leyes que hemos conquistado, sino también para hablar de muchos derechos a los que todavía no podemos acceder. Y entonces me gustaría hablar, llevando y entendiendo un poco esta dinámica y las corporalidades y el rechazo al cuerpo y demás, que hablemos un poquito de ética y de moral, por ejemplo. La noción del otro... No te desinfles, que todavía falta la parte más difícil. A ver, la noción del otro. La noción del otro, la forma de significar a los demás y por lo tanto la forma de significarse a uno mismo, porque cuando vemos al otro en realidad estamos haciendo un espejo de lo que vemos de nosotros mismos, está tan vinculada con la problemática ética, depende de ideas, de algunas representaciones históricas, de algunas representaciones sociales, que la verdad es que es algo como muy difícil de encontrar el punto inicial para empezar a charlar o a debatir, ¿no? Durante mucho tiempo se peleó por la visibilización de las disidencias, de las cuerpos no hegemónicas, el feminismo, el transfeminismo, el aborto legal, el cupo trans. Digo, los derechos que fuimos ganando en el tiempo dan cuenta de una lucha colectiva que, si las comparamos por ahí con otros países, la verdad es que hemos logrado conquistas de muy avanzada. Totalmente. Y hay, digamos, un orgullo por nuestra militancia colectiva que realmente hay que reconocerla y todavía nos falta. Y estamos por más, ¿no? Se acaba de habilitar o acaba de resurgir hace un día, ayer, esta nueva campaña por la reforma judicial, feminista, transfeminista, ¿no? Digo, tenemos impulsos que son realmente de avanzada. Pero, sin embargo, tenemos algo muy arraigado que no tiene que ver solamente con los cuerpos, o con los cuerpos cis, sino que tiene que ver con una construcción un poquito más social, más argento, y que hace un poquito más difícil la lucha por el reconocimiento de nuestras disidencias. Un poco de esto hablábamos la vez que tocamos el tema de los anillos de la marginalidad. A ver, un puto piola, un puto de clase media o hasta media baja, si es que pasa desapercibido, o una lesbiana masculina, o una persona no binaria, pero una persona no binaria de clase media para arriba, una persona no binaria no puede ser de clase media baja. Tiene que ser de clase media o media alta. Una traba con cupo laboral en el Estado está bien. Y si no, la otra opción es una traba, pero que sea pobre. Digo, la traba puede ser o con cupo laburando en el Estado o pobre en el barrio siendo puta. Digo, no puede ser almacenera. La traba pobre tiene que ser puta en el barrio. Eso también, digo, eso está bien. No digo que yo lo diga, pero eso es una forma de verlo bien, ¿no? Porque que sea puta y visible es de alguna manera un destino y nos permite hacer de esa puta o de esa traba o de esa compañera un chivo expiatorio a la cual podemos adjetivar de manera medio peyorativa. Y también son las narrativas en las que uno puede leerlas, claro, si no, no. Claro, totalmente, está claro, aceptado. Si no, está como descolocada, ¿no? Tal cual, nos molesta, no nos damos cuenta. Fuera de contexto. Pero nos molesta. Mm. Todas estas, todo esto está como en un lo que conocíamos o lo que charlamos ya hace unas semanas atrás, en el segundo anillo de la marginalidad. O sea, podemos convivir con eso. a veces está bien, a veces está mal, podemos convivir con esos roles establecidos y preestablecidos. Sabemos que son personas que están en los márgenes y podemos convivir con esto, nos molesta, pero podemos convivir con esto. Digo, todos tenemos un amigo gay, todos tenemos en algún momento, ¿no?, en un familiar, no, pero yo tengo un amigo y eso está bien, porque marca un cupo, porque marca una pertenencia, porque le da, marca dónde están los límites. De alguna manera, la disidencia cumple el rol de marcar ese límite, ese encuadre, ese contexto en el cual está bien. De que debe ser tolerado. Claro, hasta ahí ese es el límite de lo tolerable. Claro. Pero en la aceptación de la identidad disidente nos olvidamos que 4 millones de argentinos y argentinas son pobres. O sea, no son 2 o 3, no son 1000 o 2000, sino que hay 4 millones de argentinos y de argentinas que son pobres. Entonces, no solo no aceptamos la convivencia con el otro, con el pobre al lado mío, porque ya el pobre me molesta de por sí, sino menos si ese pobre encima difiere de mi condición ética, moral, de las representaciones corporales, identitarias, culturales que tenemos en la construcción de nuestro propio ideario. Y esto no pasa solo con mi tío facho, digo, es parte de nuestra conformación básica, ¿no? Es parte de cómo nosotros vamos creciendo y cómo vamos alimentando también una construcción social y cultural. Digo, nos da vergüenza decir que no tenemos plata, nos da vergüenza reconocernos como pobres, salvo en el chiste, ¿no? O sea, no llego, digo, es un chiste hasta que yo hago, todos hacemos. No está como, no llego porque soy pobre, a modo de chiste, sabiendo que no somos pobres de verdad, ¿no? Pero es como decir, no llego, soy pobre, y ahí entonces está aceptado. Pero el pobre de verdad nos molesta, el pobre de verdad es el que me incomoda. Miramos de lejos, no pasamos caminando por adentro de un barrio, no es que nos metemos, sino que caminamos por al lado y si podemos, lo evitamos. Nos cuesta la mirada hacia la pobreza, la escapamos, preferimos un poco odiarla, a veces si podemos solo la toleramos, pero lo que pasa es que si hablamos de aceptar, si aceptamos esa pobreza, si deja de molestarnos, de alguna manera nos hacemos responsables y nos pertenece, y no queremos que nos pertenezca. Y también hay una cuestión, ¿no?, de cómo duele la pobreza, porque también es ver que hay gente en situación de calle, gente que vive en condiciones paupérrimas, y nos duele. Y a la vez es como una cuestión de catártica, ¿no? De decir, bueno, me duele, pero yo sigo... Bueno. Claro, tal cual. Me duele, pero... Por suerte estoy de este lado. Sí, pero a eso aparte, si puedo le esquivo. Si vos vas a un... La otra vez hablamos algo parecido, ¿no? Cuando salió Jorge Macri a decir que los cajeros automáticos, no sé si se acuerdan, que hicimos una columna a partir de eso, que los cajeros automáticos eran monoambientes. La gente esquiva entrar a los cajeros automáticos cuando hay alguien durmiendo. O sea, la idea de verlos ahí nos da miedo, asco, impresión, lo dejo para otro día, digo, prefiero evitar verlos, porque si los veo me molestan, me duelen, me incomodan, me hacen sentir mal, tienen olor, digo, está todo mal. Imagínate si encima esas personas pobres pertenecen, ¿no?, al colectivo de la diversidad, directamente es algo impensado. Nadie se le puede ocurrir pensar que esas personas que viven en los cajeros automáticos pueden ser putas, tortas, trabas o personas no binarias. O sea, ni se nos ocurre pensarlo, porque es como superar el límite de lo imposible. Culturalmente nos movemos bajo una ética que a medida que cada persona ingresa en un círculo determinado, tiene nuevas reglas éticas que se van adosando y completan lo que se llamaría, ¿no?, una propia moral, y que en nuestra cultura capitalista solo podemos ver de una manera aprobatoria o desaprobatoria. Acá cada matriz de aprendizaje individual, ¿no?, a la propia, le sumamos entonces mayores dificultades en torno a la segregación ética, cultural, social y colectiva. Entonces, la ética supone categorías prescriptivas como la de lo permitido, lo que está permitido y lo que está prohibido, lo opcional y lo que es obligatorio, y estas categorías junto al lenguaje valorativo pueden ser las suficientes como para excluir, alejar, condenar y, ¿quién te dice?, también matar. Silvina Luna no era parte del colectivo de la diversidad, ¿no? Digo, no hablábamos de Silvina Luna en un primer momento porque ella pertenezca al colectivo de la diversidad. Pero sí fue alcanzada por una misma lógica ética y social que tiene que ver con la aceptación del cuerpo, la venta de la imagen, la valoración del cuerpo propio, pero también la mirada del otro, ¿no? La valoración del cuerpo ajeno y la mirada del otro por sobre mí. Y la estética, ¿no? ¿Sí? También como dimensión de lo corporal. Claro. O sea, a mí me parece que ahí es donde está el mayor... donde estriba todo, ¿no? La cuestión de la imagen, más que del disfrute y desarrollo del propio cuerpo. No, tal cual, por eso tiene que ver con un... o con un disfrute a partir de la mirada del otro, en realidad con una aceptación y apropiación de mi propia imagen a partir de la imagen que el otro ve de mí. Que encima la imagen que el otro ve de mí no necesariamente tiene que condecir con lo que es en realidad, porque cada uno tiene una mirada subjetivada, cada uno tiene una mirada, digo, sabemos todos y todas que cada uno ve el mismo teléfono de manera distinta. Entonces, si eso lo llevamos a parámetros estéticos, a parámetros que tienen que ver con la mirada de la aceptación del cuerpo, la mirada del otro, cada una de las miradas de las demás personas van a delimitar entonces la propia aceptación corporal. Uh-huh. El cuerpo disidente está en constante conflicto por esta ética cultural. Y eso es algo que para mí es súper importante para tener en cuenta. Los pibes trans intentan que nadie se dé cuenta que ellos están ahí y que son trans, ¿no? Intentan pasar desapercibidas. Las corporalidades no acordes al binomio hegemónico mujer-varón están en constante crisis por la valoración ajena. Porque el otro me dice, porque el otro no me dice, porque el otro siente que tiene que decir. No hay una constante circulación del poder en torno a la mirada sobre las corporalidades que hace, ¿no?, que el otro tenga poder, más poder que yo, sobre mi propia corporalidad. Las trabas, las queridas trabas, son las que siempre pusieron el cuerpo en la primera línea de batalla, ¿no? Ellas siempre, siempre, históricamente murieron jóvenes, ¿no? Hoy en día la esperanza de vida de una traba pasó de 35 a 40 años, pero sigue siendo menos de la mitad de la esperanza de vida de cualquier otra persona que no se atraba. Y algo a destacar es que las trabas viven hasta los 40 años en promedio y que es un orgullo para ellas llegar o morir diosas, ¿no? Mm. Poder llegar al momento cúlmine de su vida con una imagen desde afuera que pueda condecir con esta búsqueda histórica, ¿no? Con una búsqueda que te lleva a veces toda la vida. Pero esto no queda acá. Están también, digo, nos podemos ir más a los márgenes. Están los cuerpos no funcionales, están los cuerpos gordos, están los cuerpos marrones. Si estos cuerpos son acompañados por una clase social media o alta, quizás hasta puedan llegar a tener una vida digna. Quizás. Pero para ir cerrando un poco, ¿por qué nos duelen tanto los pobres? ¿Por qué nos duele tanto la gente pobre? ¿Por qué odiamos a los pobres? Hay algo que tiene que ver con la dialéctica. ¿Por qué decimos todo el tiempo sectores populares? Políticamente entiendo que hables de una dimensión geográfica. Ahora, de repente en todas las conversaciones, en vez de hablar de gente pobre, hablamos de sectores populares. Y lo popular y lo pobre no son sinónimos, ¿eh? No es lo mismo pobre que popular. Ahora, ¿nos hace sentir mejor decir sectores populares que decir gente pobre? ¿Nos hace sentir menos mal? ¿Nos gusta más? ¿Queda mejor? ¿Por qué no nos gusta la idea de vivir en una villa o al lado de una villa? ¿No? ¿Por qué nos molesta? ¿Por qué nos queremos ir? ¿Por qué nos duele? De verdad, ¿por qué nos duelen tanto? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa con la gente pobre? hay algo en nuestra moral, hay algo en la conformación de nuestra propia moral que no nos permite ver a las personas pobres sin juzgarlas, sin creer que están ahí porque se lo merecen, que seguramente son chorros, que seguramente son drogadictos, que seguro me van a venir a robar. Digo, cualquier tipo de prejuicio, en el momento en el que nos vemos, automáticamente se nos viene a la cabeza. Porque no podemos aceptar al pobre solo por aceptarlo, reconocerlo, identificarlo e identificarme, si no lo prejuzgo antes. ¿Te acordás del audio de WhatsApp de la señora que tenía una estética moral, que decía, yo tengo una estética moral y no puedo estar viendo que esta persona acá esté tomando mate cuando yo estoy en el Nordelta? Sí. No sé. Asomarte a la ventana. Yo soy una mujer normal, pero tengo determinados códigos. Estaban sincronizados. De estética visual y de estética moral. Te lo digo a vos porque me caíste genial, porque sos una divina y porque, bueno, estuve mucho hablando con el desarrollador y la verdad que, bueno, es amigo del ministro de... Es un poco así. Ella tuvo el tupé porque hay cuestiones de clases que te dan impunidad, entonces pertenece a una clase más alta, se siente impune, ¿no? Y hay un montón de otras cosas que validan que ella lo pueda decir. Ahora, el resto de la sociedad no lo dice, pero igualmente le pasa en el cuerpo. Los miran cuando pasan, ¿entendés? Y le critican internamente la ropa, o le critican la barba, o le critican el olor. Digo, no nos permitimos pasar al lado de una persona pobre sin juzgarla. Pero no decimos nada. No todos tienen la impunidad de poder decir. Pero eso no significa que no pase, porque la pobreza nos molesta. Entonces, en esta semana y este mes, que fueron para visibilizar el orgullo, no podía no decir que detrás de toda la purpurina hermosa que nos reivindica, también hay dolores, hay valoraciones, hay aspiraciones, hay deslegitimaciones. Y si a ese orgullo no le alcanza una mirada empática, si a ese orgullo no le sigue una mirada con conciencia de clase, entonces a ese orgullo le faltan 4 millones de personas.